no tengo lágrimas. Se me acabaron en sufrimientos por un amor. Y ya yo no sé sufrir, pues la amargura y el desengaño me han hecho daño. Así, porque si vuelve mi corazón a enamorarse, no tendrás que tener temor de que de nuevo sienta dolor al destrozarse. Que son primorosas, no hay tal cosa. Amor, no hay tal cosa. Yo solo a ti cantaba mi canción y me pagaste con una traición. Amor, no hay tal cosa. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse. A mí no me hable más de eso.